cantando lo pasaré muy triste. Esta chacarera puede hacer que vos te acuerdes y en el momento en que muera. Radio Comunitaria. Una radio plural, incluyente, diversa, que comunique, con humor, inteligente. Una radio que sea para la gente, que la comunidad se apropie de ella. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, 152-16-15-70. Creo que hemos arrancado como media hora tarde el programa. Recuerden que nuestro programa siempre sale a partir de las 20. Pero bueno, hoy hemos tenido, nos ha jugado una mala pasada el tránsito. Y el trabajo también. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, eso te quería preguntar, porque el miércoles pasado comentábamos que el Facebook de La Chispa ha sido... bloqueado por la por Facebook mismo. Entonces, bueno, la idea es saber si seguimos saliendo a través de amigos que nos han prestado su Facebook para poder seguir saliendo. Lo que te quería preguntar era si sigue saliendo a través de su repetidora de Radio Perspectiva de Clase. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias a los compañeros de Radio Perspectiva de Clase. Lo sacarán a través de la página, ¿no? Claro, o sea, ellos lo publican los miércoles, los sábados y domingos a las 16 horas. Bueno, y entonces un gran saludo a la gente de Loma de Zamora que nos estará escuchando este fin de semana. No sabemos cómo estará el clima, pero bueno, sí. Del clima de la clase viene caldeadito. Exacto, y bueno, si nos podés escuchar, si fuiste amigo de La Chispa, estás como seguidor de la página La Chispa. Y bueno, y estamos tratando de que por lo menos recuperen por ahí los amigos el contacto que teníamos. La página es otra cosa, no hay diálogo entre, no podemos direccionar el programa a otros muros. Claro, o sea, está, nosotros publicamos y el que es amigo y ha puesto me gusta en algún momento, lo puede ver, lo mejor dicho, va a haber publicado el programa y lo puede escuchar. Muy bien. Bueno, un poco esa era la situación. Este programa tenemos algunas cositas interesantes para hablar. O sea, la idea era relacionar la lucha por la contaminación del medio ambiente de los pobladores de Hachal, San Juan, con la actividad que se está desarrollando en el CIAMS, en la provincia de Buenos Aires, en el oeste, en la zona de González Catán, que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde hay un emprendimiento, bueno, un gran basural que contamina, y bueno, y cada vez eso se va haciendo más grande y cada vez el foco de contaminación es más importante y afecta a más población, ¿no? Entonces, otro foco de contaminación, claro, de contaminación, y que incluso, bueno, que pone en riesgo la vida humana, y que bueno, y principalmente detrás de todo esto, que es lo que hay, negocios, ¿no? Lo hemos visto en Hachal con el derrame de cianuro, millones de litros de agua cianurada, contaminando napas y ríos, sí, contaminando, y bueno. Entonces todo eso, todo eso tiene un origen, ¿no? Que es la voracidad del sistema capitalista de explotación que no tiene en cuenta las consecuencias ni la vida del ser humano, o sea, ¿no? Claro, el único interés es la acumulación de capital, como lo venimos repitiendo y demostrando en cada programa de la CHI. Claro, y es el negocio de unos pocos para que afecta a muchos, ¿no? Y beneficia a muy pocas personas. Bueno, otra de las cosas que tenemos para el día de hoy es algunas novedades no muy favorables para nada favorables para los trabajadores despedidos de Tuvier, que bueno, vamos a ampliar sobre el atropello que se dio de parte de uno de los gerentes de la empresa contra los trabajadores que estaban reclamando en la puerta. Bien. Eso lo vamos a ampliar más en el próximo bloque. Exacto. Bueno, vamos a un corte y vamos preparando las comunicaciones que tenemos y seguimos con más La Chispa. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas, y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Este hermoso tema de Macaco, Mensaje del Agua, me encantó, no lo había escuchado nunca. Muchísimas gracias, Patri, por regalarnos esta música y gracias por estar hoy en nuestros controles, una operadora nueva que hay en la radio. No, mentira, siempre está acá la Patri. Bueno, como veníamos hablando en el primer bloque, hemos podido lograr la comunicación con Cristian, un participante activo de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán. Muy buenas tardes, Cristian. Amanda te habla. Muy buenas tardes, un placer saludarlo, compas. Bueno, Cristian, buenas tardes, te habla Enrique. Bueno, contanos, nosotros sabemos que ustedes llevan hace tiempo, mucho tiempo, una lucha contra ese foco de contaminación que es el SEAMSE, ¿sí? Y bueno, y que han retomado su lucha con un acampe, un bloqueo, algo por el estilo. Ponenos al tanto. Dale. Sí, bueno, esta asamblea lleva más de 10 años luchando en contra de este basurero en González Catán, ¿no? Un centro de disposición final, el cual se creó en el año 1979, la última dictadura. Y bueno, sigue sostenido por esta democracia, ¿no? Y bueno, en estos años de lucha hemos realizado distintas medidas de fuerza, ¿no? Actuaciones judiciales y demás, pero entendemos que acá la fuerza la tiene que poner el vecino movilizado, ¿no? El cual tiene que defender sus intereses. Y es así que, bueno, a partir de este viernes 2 de octubre pasado realizamos una marcha y un bloqueo del basurero, ¿no? Bloqueando las puertas de la entrada de los camiones, el cual, donde, bueno, entran los camiones y pesan la basura, ¿no? Y donde está el negocio de la empresa y del Estado, porque es una sociedad del Estado, SEAMSE. Y sí, bueno, comenzamos un bloqueo, ¿no? Pidiendo que nos den respuesta de una situación alarmante de contaminación que lleva décadas, ¿no? Y así, es así que, bueno, comenzó este viernes un bloqueo de la SEAMSE. Bueno, ahí como vecino autoconvocado también están participando otras organizaciones, otros grupos, ¿no es cierto? Sí, digo, lo que se dio en este bloqueo es parte de todo un proceso, ¿no? Que se viene trabajando hace meses con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza, con Pablo, el compañero Pablo Pimentel, ¿no? Referente del mismo Derechos Humanos, y con lo que es SUTEBA Matanza, el gremio docente. Así que, bueno, después sí han apoyado organizaciones sociales, asambleas, también vecinos y partidos políticos de la izquierda, ¿no? Sí. Pero básicamente la medida fue organizativa y quienes sostuvimos este bloqueo fue la asamblea con la APH Matanza y SUTEBA Matanza, ¿no? Con los docentes que también, claro, juegan un papel fundamental en esta lucha. Sí, lo bueno de estas luchas es que, o sea, por haber participado en algo así parecido, ¿no? Es que los del lugar son los que mantienen más siempre las luchas, ¿no? O sea, la campa y todo ese tipo de cosas, y los demás dan su colaboración y su apoyo, por supuesto. Básicamente ustedes lo que piden hoy es que se termine el foco infeccioso que es ese lugar. Sí, no, nuestro reclamo histórico es el cierre, la remediación y en la aplicación del proyecto de reciclado que nosotros realizamos, ¿no? Esta asamblea, y fue presentado en el Consejo Deliberante, ¿no? Es un proyecto de reciclado integral donde se recuperaría más del 90% de la basura y generaría trabajo genuino, ¿no? Claro. Esta es nuestra demanda, no solamente pedimos el cierre y no pedimos que lo lleven a otro lugar, ¿no? Sino que se cierre y se aplique el reciclado, ¿no? Y también obviamente una remediación de todo esto. Claro, porque supuestamente esa planta debería hacer un proceso de reciclaje de la basura, sí, dentro de todo un marco de salud e higiene para el lugar y para toda la población lindante, por supuesto, ¿no? Sí, la realidad es que en SEAMSE no se aplica ningún tipo, por lo menos en este caso González Catán, ningún tipo de tecnología. Hoy la lógica del basurero es pesar los camiones de basura, la basura se deposita en las montañas, y las montañas son tapadas con tierra, ¿no? Claro. Esa es la única lógica que existe. Claro. Y es así el nivel de enfermedades mortales que se dan, no solamente en González Catán, sino en gran parte de La Matanza y la provincia, porque estos basureros han afectado y han contaminado los acuíferos, ¿no? Los ríos subterráneos con sus jugos, los jugos de la basura, y estos jugos, sí, y estos ríos subterráneos, estos acuíferos, recorren toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, desde ahí donde nosotros accedemos al agua potable. Claro. Y sí, eso es lo grave y lo peligroso, ¿no?, de este tipo de emprendimiento. Ahora, vos, yo, mirá, estaba buscando un artículo, pero no es el que tengo en mano, donde se aclaraba qué quiere decir SEAMSE, ¿crees centro o algo? ¿Tenés vos la definición de la sigla? La definición, sigo las siglas, es Coordinadora Ecológica Área Metropolitana, Sociedad bueno. del Estado. Coordinadora Ecológica. Sociedad del Estado, SEAMSE. Y tenemos entendido que además tampoco hay un sector que se dedique en el Hospital Levita, que es el que ustedes tienen ahí cerca uh-huh. del lugar. Lo que además están pidiendo es que se abra un sector de toxicología y oncología. Sí, totalmente, porque digo, estamos en una como una medida en el sentido de que la salud pública está totalmente devastada, me parece que es algo que se puede observar en distintos lados, pero sí, bueno, en todo el país. La Matanza, los hospitales están vaciados y la salud pública de acá de la provincia no reconoce que las enfermedades están ligadas a la contaminación, por lo menos en Matanza, y cuando otras familias se van a atender en otros hospitales, en Capital Federal, y ahí la reconocen, le dicen, sí, usted, le pregunto, ¿usted vive acerca de SEAMSE, si es de Bolsa del Catán? Cuando los jóvenes en sí le dicen, bueno, tiene que mudarse inmediatamente de ese lugar, ¿no? Claro, porque es un foco infeccioso. Claro, si esta este SEAMSE no tiene nada de ecológico. Y hoy eso está administrado por alguna empresa privada o por el Estado. ¿Cómo, perdón? ¿Esto está administrado por el Estado o por empresas privadas? Por eso te digo, es una empresa y es una sociedad del Estado, digamos, como accionario tiene a Techín, por ejemplo, como principal. Digamos. Como terciarizado, ¿no?, el funcionamiento. Sí, y hay otras empresas pequeñas que explotan, en este caso en González Catán es Ingecol, por ejemplo, y otras empresas canadienses que han explotado distintas partes de esos procesos de tratamiento luego de la basura. En este caso en el González Catán, por lo menos, después hay en otros... centro de disposición final como Norte 3, que bueno, hay otras empresas también explotando. Bueno, Cristian, bueno, esto habla del carat, el monstruo que representa esta empresa, claro. Y los intereses económicos, ¿no?, que defienden. Sí, sí, o sea que es una fuente de negocio interesante para los inescrupulosos, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Que creemos que se negocia con la vida y con la salud de la población. Ahora, en este proceso electoral que está planteado, abierto ahí en la provincia de Buenos Aires, ¿qué perspectivas tienen, digamos? O sea, los candidatos se pronuncian, no se pronuncian, Mira, por ejemplo, te podemos contar con respecto a ese tema, en el año 2007, producto de una gran movilización en González Catán, que le llamamos el Catanazo, donde miles de personas se movilizaron porque nos reprimieron y nos pusieron preso, ¿no? Sí. El gobernador en aquel momento, Felipe Solá, y el intendente Fernando Espinosa se comprometieron a cerrar. Disculpa que te pregunte, ¿en qué sector están hoy? De paso, como para alargarlo como un dato, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Sabés en qué sector se están postulando hoy o para a qué? Y, bueno, en este caso Felipe Solá es parte de lo que es el Frente Renovador, ¿no? Como como gobernador de la provincia nuevamente. Sí. ¿No? Y fue quien él se comprometió en aquel momento a cerrar el SEAMSE. Claro. O sea que prometió y no cumplió. Sí, es así. Y bueno, es así que, bueno, producto de esta movilización que se hizo durante este fin de semana y la firme decisión de la Asamblea de continuar el bloqueo, se presenta el juez Ochipinti, ¿no? El fiscal, y en respuesta de la orden del juez Ochipinti, donde ordenaba el desalojo el domingo a las 12 de la noche del SEAMSE, ¿no? Es así que nosotros decidimos hacerle pagar el costo político de reprimir a 20 días de las elecciones, ¿no? Claro. La quinta provincia, la cual es clave para ganar lo que es las presidenciales, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es así que, bueno, logramos nosotros, a partir de nuestra firme decisión, que ellos nos propongan algo inédito en la historia de esta lucha, de proponer una mesa de trabajo permanente. En realidad es una respuesta a lo que nosotros demandamos, ¿no? Claro. Una mesa donde nos sentemos, pero parte de esta asamblea con gente con decisión política, de parte del Estado y de parte de la empresa, para avanzar hacia la del cierre y la remediación, ¿no? Es así que, bueno, el lunes viajó una comitiva del bloqueo hacia La Plata, ¿no? Hacia la gobernación, donde tuvimos una entrevista con el ingeniero y ministro de la OPDS, Hugo Bilbao, donde les hicimos firmar un acta, no solamente al doctor Bilbao, ministro de la OPDS, sino que también al gerente general de SEANCE, Isidoro Bonicato, ¿no? A Abel Marino, gerente jurídico de SEANCE, a Nicolás Carvalho, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. Hicimos firmar un acta donde se comprometen a abrir de ahora en más una mesa de trabajo con peso político, con decisión política, para empezar a avanzar hacia ver cómo vamos a cerrar el SEANCE y cómo lo vamos a remediar. Así que ahora comienza un nuevo proceso, ¿no? El miércoles que viene tenemos la siguiente reunión donde vamos a poner, digamos, ellos van a poner a sus técnicos, a sus ingenieros, y nosotros a nuestro, bueno, saber, conocimiento territorial y técnico también, donde ellos todavía defienden la tecnología aplicada por SEANCE, donde el Estado dice que SEANCE posee una de las mejores tecnologías del mundo en cuanto a tratamiento de residuos. Así que, bueno, ahora viene otra lucha, ¿no? Claro. Digamos, nosotros demostrar que el SEANCE con los hechos, y ellos defender. Claro, con los hechos y con la realidad que están viviendo los pobladores del lugar. Sí, totalmente, porque si bien ellos argumentan desde lugares técnicos que las SEANCE no contaminan, digamos, nuestra realidad es que los vecinos se siguen enfermando y muriendo de cáncer. Digo, esta es la realidad, y sí. Nuestros recorridos fotográficos muestran cómo el predio está totalmente colapsado, ¿no? Claro. Sí, nosotros hemos visto fotos y la verdad que es lamentable, ¿no? Montañas y montañas de basura, lo que eso significa, como decís, los jugos que se escurren y que penetran en la tierra, contaminan Napa, más en esa zona donde se depende mucho del agua que se extrae de Napas, ¿no? De Napa. Sí, bueno, y bueno, en estos años también, el resultado de todas las movilizaciones, nuestra presión, se decidió llevar adelante un plan de agua más trabajo, que se llamó, donde, bueno, el Estado la vende como bueno, el agua potable, ¿no?, de la Matanza y de la provincia, pero es un proceso de cloridificación del agua, donde el agua pasa por un proceso de cloro, ¿no? Sí. Donde, digo, cuando tomamos el agua de acá de González Catán y de Matanza, le sentimos un gusto a cloro, ¿no? Claro. Esa agua mata algunas bacterias de la contaminación, del agua contaminada, pero los metales pesados siguen existiendo. Exacto. No, o sea, sí, que los vecinos seguimos tomando agua con metales pesados, ¿no? Claro. Bueno, producto de la contaminación de la SEAMS, ¿no? De todas estas décadas. Claro. Bueno, algo parecido estamos viviendo, y nosotros lo queremos emparentar esto con la situación que están sufriendo los vecinos de Hachal a raíz del derrame de millones de litros de agua cianurizada por la Barrick en San Juan, ¿no? Claro, de la misma manera que el SEAMS no contamina en la Matanza, la Barrick no contamina en San Juan. Claro, y bueno, nosotros observamos que SEAMS, ¿no?, Barrick, Chevron, Monsanto, y bueno, la lista sigue. Sí. Digo, todas estas luchas es en contra de, digamos, de este sistema político, económico, social, cultural, ¿no?, capitalista, asesino, cruel, el cual no cede un solo centímetro, ¿no? Entonces, claro, es necesario que nosotros, los de abajo, las asambleas autoconvocadas, obviamente con la comunidad educativa, con la comunidad en general y con las organizaciones que realmente luchen sin agenda, ¿no?, den batalla en sus narices, ¿no? Y es así que también hay mucha lucha y muchas asambleas que están comenzando a torcer esta historia, ¿no? Y de otra forma, con otra lógica política, organizativa, y defendiendo nuestros intereses de clase, ¿no? Porque sabemos que el Estado no nos va a resolver esto, ¿no? Porque el Estado es parte de este negocio. Exacto. Vive este negocio. Sí, y las empresas no se van a condolecer, no van a decir, bueno, che, vamos a dejar de contaminar los pobrecitos. No, digo, esto, la historia la vamos a resolver nosotros en la medida que empecemos a transitar otro tipo de organización, ¿no? Sin agenda electoral, sin intereses. Exacto. Pero bueno, esto lo, digamos, el desafío es nuestro, ¿no?, de ser protagonistas, nosotros los afectados sobre esto. Creo que tenemos una capacidad, las clases populares, ¿no?, tienen una gran capacidad y creemos en esa capacidad, ¿no?, de lucha. Y sí, definitivamente los movimientos populares son los que definen la historia, ¿no? Sí. Y son los que escriben la historia, en realidad. Sí, y bueno, y la experiencia, digo, hoy lo más allá de lo histórico, hoy las asambleas están dando esa batalla en las bases de sustento del capitalismo. Digo, esto no es menor, ¿no? Digo, bloquear Monsanto, bloquear estas empresas, digo, y resistir eso con muy poco, obviamente, ¿no? Porque nosotros, digamos, este bloqueo lo sostuvimos con militancia, con vecinos, ¿no? Pero, digamos, no estamos viendo grandes movilizaciones, pero sí estamos, digamos, dándole la batalla con lo que tenemos y no, repito, no es menor, ¿no? Sí, lo pero importante, bueno, digo, lo importante acá, Cristian, esto para resumirlo, es con independencia de clase enfrentar a los monopolios y enfrentar esta dictadura del capital, que solamente piensa en el negocio y en el beneficio para unos pocos, en desmedro de la salud y la seguridad de la población, que somos los más, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, Cristian, te agradecemos tu participación en el programa, muy esclarecedor, y el ejemplo de lucha que están dando es para imitar, como decís, como se está dando en otros lugares. Y bueno, un poco la misión de La Chispa en esta etapa es transmitir desde cualquier punto del país cualquier expresión de lucha de nuestro pueblo enfrentando este modelo contaminante, saqueante e inhumano que es el capitalismo. Uh-huh. En una etapa, digamos, bastante cruel y bueno, y bastante inhumana y disfrazada con el relato y cuánta historia del progresismo y los proyectos populares. Y bueno, y la idea en sí es que se reproduzca, ¿no? Así como nosotros lo mostramos hoy, que sirva de chispa para que se encienda la voz del pueblo en otros lugares también. Déjenme decirles un segundito, ¿sí? Me parece, y en esto lo que ustedes decían, en nuestra lucha con González Catán, en la matanza, en la provincia, han sido fundamentales el papel de los medios alternativos. Así que en todas esas entrevistas, y recién siguiendo con las entrevistas, les aclaramos esto, digo, y reconocemos esto, que lo que se ha dado en este fin de semana, ¿no? Esta apertura del Estado y de la empresa hacia escucharnos y escuchar nuestras propuestas, digo, los medios alternativos han sido fundamentales, porque sabemos que los medios hegemónicos, no es parte de claro, no se muestra, o se muestra, ¿no? Muy por arriba. Sí, así que el papel de los medios alternativos está siendo fundamental, así que un abrazo enorme a ustedes también. Bueno, y nosotros también tenemos, se escucha, esto se va a escuchar en Buenos Aires, en nuestra repetidora Radio Perspectiva de Clase, en Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora. Perdón, ¿el nombre de...? Radio Perspectiva de Clase. Tenemos nuestra repetidora en Lomas de Zamora, en Radio Perspectiva de Clase, los sábados y domingo a partir de las 16:30, así que bueno... gracias a los chicos de Radio Perspectiva y bueno, bien, para la gente de ahí, si es cerca del lugar, que lo pueda escuchar. Bien, bueno, un honor haber charlado con ustedes realmente. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Hasta la próxima. Bueno, ok, suerte, chao. Chao, gracias. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escucha La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. contamines más la tierra, porque eso nos hace mal y quema a todos. Lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya sin querer ocultarnos, sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimientos. Ensucian todo el tiempo y nadie los saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. La tierra se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. Se dio cuenta que están destruyendo con químicos y trata que termina lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 152-16-1570. Se me fue, es que ya no lo tengo anotado, antes lo tenía. Bueno, seguimos y como dijimos al principio, tenemos la comunicación con Julio de la empresa Tuvier, o sea, despedido de la empresa Tuvier, que está, bueno, está con nosotros para contarnos cómo sigue la situación en la empresa y los nuevos acontecimientos que han sucedido. Bueno, recordemos que Tuvier está hace como 60 días en conflicto por despido de trabajadores y la intransigencia patronal de no recuperar y no reconocer la organización sindical de los trabajadores. Permitir la afiliación de los trabajadores al sindicato. Muy buenas tardes, Julio, estás al aire. Hola, buenas noches. Buenas noches para la audiencia y bueno, también para ustedes. Buenas noches. Bueno, Julio, contanos, o sea, ¿cuál es la situación? Hoy hemos recibido y nos hemos preocupado porque decían el comunicado de los trabajadores que un gerente, un tal Mauricio Laborde, saliendo del establecimiento, atropelló con su camioneta a uno de los compañeros que están ahí en el acampe. Sí, que es el mismo. Sí, escuché más o menos, porque bueno, salí ahora y lo veré para agarrar bien señal a la calle, digo. Pero en el día de ayer, como al mediodía, a la 1 de la tarde, media de la tarde, o 2 de la tarde aproximadamente, recibo un llamado de uno de los compañeros que está con nosotros despedido, que uno de los gerentes quería ingresar a Plata, lo quiso atropellar con la camioneta. En ese cuando me avisan a mí cerca de las 4 de la tarde, 16 horas más o menos aproximadamente, bueno, me voy para el lugar de la fábrica, es decir, a la carpa. Cuando me acerco me comenta cómo fue la situación, que bueno, que el gerente, uno de los gerentes de la empresa que tuviera, lo quiso atropellar con la camioneta. Entonces, a las 5 de la tarde salimos los compañeros que están dentro de planta. En ese momento, salen los micros, entran en la planta y sacan los compañeros desde adentro y salen para afuera. Entonces, cuando están por salir, los colectivos salen, en ese momento sale la camioneta con el gerente que estoy hablando, no sé si... No lo quiero nombrar porque no sé legalmente si fue perjudicado, ¿no? Sí, no importa, lo nombramos nosotros, recién el nombre. Bueno, entonces sale el nombre este, se para en la vigilancia, tuve jefe de seguridad y un chico que firmaba la situación de ahí de lo que estaba pasando. Entonces nosotros, cuando el nombre se sale, nosotros nos acercamos a la camioneta para poder dialogar con él y preguntarle por qué hizo eso, porque solamente cuando lo encaró a las 4 de la tarde al compañero nuestro compañero lo esquiva y había una cubierta en el portón y pasa por arriba de las cubiertas, es decir, que fue gravísimo lo que hizo. Claro. Cuando sale este señor de la camioneta dentro de planta para afuera, es decir, para allá para salir, nosotros lo queremos preguntar por qué hizo eso, y en ese momento él encara con la camioneta, me indica a mí en la pierna, en la rodilla izquierda, yo me caigo, cuando me caigo, vuelvo a encarar de vuelta, y cuando creo que tengo el paragolpe de la camioneta en mi cara, de ahí yo, esto todo arrodillado, de ahí me tiro yo para atrás, porque yo pensaba que este hombre me iba a arrastrar. Ya mis compañeros me frené de vuelta y ahí la camioneta salió para atrás. Bueno, yo ahí ya no veo más porque yo quedé tirado. Estaba la policía también de acá de Mercedes presenciando todo ese evento. ¿Y no hizo nada la policía? Ahí en ese momento yo me quería levantar porque tenía miedo, porque no sabía si me encaré de vuelta. El policía me dice, no, que yo tenía acostado, que ahora estamos llamando a la ambulancia. Así que fue un episodio muy fuerte para nosotros y bueno, no sé, yo pensé que en este momento el tipo ese, no sé, me iba a atropellar, me atropelló, claro. Pero no pasó mal, yo porque después saltaron mis compañeros. Claro, y después el tipo ese en el camioneta nos amenazaba que nos quería matar y cosas así, pero bueno. Sí, indudablemente esto es una represalia por lo que están haciendo ustedes de protestar, ¿no? De protestar por sus puestos de trabajo, por haber sido expulsado injustamente, ¿no? Sí, porque en realidad fue pacíficamente. Bien, no sé cómo fue que casi nos atropellé al otro compañero, pero fue todo rápido porque yo llego a la planta 4:45 de la tarde y al ratito sale este hombre y bueno, fue todo rápido y bueno, me invició a mí, casi hizo mi compañero. Bueno, después salí, llegó la ambulancia, después me llevaron al hospital, pero bueno, gracias a Dios no me pasó nada, tengo solamente golpe en la rodilla izquierda, y bueno, hoy en el transcurso del día me duele la cintura un poco, pero bueno, claro. Por los nervios, pero gracias a Dios estoy bien, no me pasó nada. Sí, sí, indudablemente, más allá de que por suerte estás bien, Julio, no deja de ser un acto criminal el de este tipo, ¿no? No lo podemos llamar de otra manera, porque... Igual que vos. Por más que tengan una responsabilidad, por más que él se sienta perjudicado, o sea, ustedes están ahí por una cuestión de lucha digna, como decía Amanda, por su puesto de trabajo y por su dignidad, y no tiene por qué tomar esa actitud criminal, porque eso es un crimen, es un delito, ¿no? Después yo el día de cuando salí del hospital, que me dieron el alta, vuelvo a repetir, gracias a Dios estoy bien, no me pasó nada, pues también estaba preocupada mi familia, mis compañeros, estábamos el día de ayer todos asustados por este tema, porque él quiso intentar arrollar a nuestros compañeros en dos ocasiones, claro. Cerca de las 2 de la tarde y después a las 5 de la tarde. Claro. A las 5 de la tarde, hermano, me invitó a mí, pero... sí, sí, la intención. Intentó hacer esa claro, situación. La mala intención la tiene. Y, la vez que, y lo grave también, que cuando me atropello a mí con la camioneta en la rodilla, cuando yo me caigo, vuelven, quieren caer de vuelta el tipo. Claro. Está muy sacado. La verdad es que no sé qué es lo que le habrá pasado por la cabeza de él. Yo no me explico, porque después mis compañeros lo trataron de frenar de vuelta y ahí se ve que presionó el tipo este y volvió para atrás, pero... Claro. Julio, y cosa... tenemos acá información que dice que la semana pasada también ocurrieron altercados similares, así, entre algunos camiones que querían ingresar. Sí, un camión del agua, porque bueno, nuestra medida de esfuerzo, nosotros estamos dejando entrar a los compañeros a trabajar, pero bueno, hemos seguido demasiado, porque claro, en realidad hemos seguido demasiado, porque los compañeros están trabajando, los terceristas entran, pero nuestra medida de esfuerzo que hoy por hoy tenemos es el tema de que no salga el camión con producción terminado. Claro. Y bueno, y entró un camión de agua industrial que es para sustituir las máquinas, y cuando quiere salir, el tipo salió, pero a máxima velocidad, salió a una velocidad que muy muy rápida, para darte una explicación y para que la audiencia lo entienda, a una velocidad que más o menos tocando un camión en ruta. Claro. Salió así, muy muy muy rápido, desde adentro planta para afuera, hacia los portones, y bueno, gracias a Dios no pasó nada, igualmente no hicimos, lo dejamos que se fuera, pero... están pasando cosas. Sí, muy, y claro, otra de las cosas que también tenemos entendido que están pasando es que están habiendo como despidos así encubiertos, de los trabajadores, sí, de los compañeros, sí, que realidad, están dentro de la fábrica. En realidad hay despidos encubiertos de lo que va el año, son aproximadamente entre 170 y 180 trabajadores, bueno, claro, y desde estamos, que estamos haciendo la fuerza, pero creo que son 50, alrededor de 50 han hecho después del conflicto. Por ejemplo, claro, creo que estoy hablando de esto hace 15 días atrás, sí, o 10 sí, días sí, atrás, no, 10 días atrás, una semana atrás. Por ejemplo, un chico que tenía desactivo un mes que le correspondía 9.000 pesos en iniciación, le ofrecían 100.000 pesos. Claro. Sí, sí, sí. Así, no les importa pagar lo que sea para sacarse encima a los trabajadores. Eso que quiere decir, claro, que la plata que más o menos estaban con nosotros y bueno, claro, y quieren ir limpiando todo. Quieren, claro, que se vayan, claro, la plata para mejoras salariales o para lo que sea la tienen. Lo que no quieren es que se organicen y luchen por su dignidad como trabajadores en realidad. No, exacto, y eso es lo que nosotros le decimos al Ministerio de Trabajo, al gobierno. Estuvimos también hablando la semana pasada con Alberto Rodríguez A, y nosotros le explicamos que también vamos como... porque se ha manejado mucho el tema de la bandera, que íbamos con una bandera política, después sí, de que teníamos la bandera de la UOL, que íbamos con fines de interés, y nosotros, como le planteamos al Alberto Rodríguez A, yo me presenté ahí ese día como ciudadano, porque soy nacido acá en Villa Mercedes, y me presenté como ciudadano y trabajador. Claro. Y Alberto nos escuchó, pero no tenemos todavía novedades, pero nos escuchó. Lo único que no podemos hacer que nos escuche es el gobernador Poggi. Eso es lamentable, porque ya llevamos casi 65 días y todavía no podemos hablar con el gobernador Poggi, claro, pero claro, con Alberto en 2 días gestionamos y sí, pudimos hablar con él. Pero vos fíjate que más que nada esto es una campaña política lo que está haciendo. Digo yo mi opinión, ¿no? Porque, porque bien recuerdo que... Nosotros queremos aclarar eso porque para nosotros no es una campaña. No hacen... Es más, nosotros le dijimos a Alberto, le dijimos al Ministerio de Trabajo, que nuestra dignidad no tiene precio. Claro, ni bandera política tampoco. Exacto, y aparte, claro, porque si lo nombra Fulano, como que viene a hacer bandera política, y es el único representante que tenemos nosotros de la UOL. Claro, yo te decía, también, como le decía a lo que... trabajo, que el trabajador no se negocia, porque por ahí nos va a decir el ministerio, bueno, negocia un chico que se cree en los 20 y 5 quedan afuera. Claro. No, nosotros queremos así entender. Como si fueran figuritas. El trabajador no se negocia. Claro. Y sí, lo que pasa es que, bueno, justamente, esto es una cuestión de clase, ¿no? Ustedes como clase están peleando por su dignidad de decir, bueno, yo trabajé, injustamente se me despidió porque intenté sindicalizarme, y es un derecho que tenemos los trabajadores en todo el país, garantizado por la Constitución, y en esa fábrica no se respeta la Constitución. No se respeta. Y el gobernador de la provincia de San Luis tampoco respeta los derechos y las leyes ganadas por el movimiento obrero históricamente. Y el Alberto que vos decís, el San, o sea, que salió justo en la conversación, en el debate fue el hermano Adolfo. Sí, tenés razón, no es lo mismo. Bueno, y él dijo que no era cuestión de ellos, que era cuestión del Ministerio de Trabajo, o sea, como candidato a presidente también. De la nación. Claro. De la nación, no de acá, como que yo lo tomo como... Sí, se siguen lavando las manos uno hacia otro y al final nadie se quiere hacer cargo de la realidad que ustedes están viviendo hoy, es que son 25 y más trabajadores. Que, sí, 25 son los que están peleando ahí. Claro, ciento y pico y miles han pasado por esa fábrica desde hace años. Claro. Con esta misma situación. 150, ¿no? Dijiste en lo que va del año, personas despedidas. Estamos hablando de 150 familias que se están quedando sin la expectativa de un salario para mantener la familia. En el día de ayer, por la mañana también, estuvimos hablando con la jueza penal, y pudimos lograr hablar con la jueza, y justo en ese momento, en el juzgado, habían dos micros de la empresa, porque la empresa nos quiere poner en contra los compañeros que están activos. Claro. Y estuvimos hablando con la jueza, porque la empresa debe decir, si nosotros estamos dejando, porque la empresa dice que nosotros no dejamos trabajar, que es el otro. Nosotros, como le explicamos a la jueza penal, le decimos, mire, el trabajador está en las puertas abiertas, están ingresando. Es decir, si yo tengo mi horario de trabajo, mi puesto de trabajo, es de, por ejemplo, hoy por hoy, de 8 a 17, y es decir, que eran las 10 de la mañana y estaban en el juzgado. Claro. Para decir, echarnos en contra de nosotros. Sí, sí, sí. Claro, testificar en contra de ustedes. Se bajan de los colectivos. Se bajaron dos supervisores y supuestamente, no sé si digo mal o bien en la palabra, si es correcto, pero bueno, hay carneros dentro de la empresa y había un carnero, es decir, que dentro del juzgado. Bueno, los colectivos cuando nos vieron a nosotros se fueron, quedaron esos dos señores, es decir, dos supervisores y un operario. Bueno, nosotros le dijimos a la jueza que queríamos dialogar con los trabajadores, porque nosotros no estábamos en contra de los trabajadores, porque cuando nosotros estábamos cortando los portones, que no era corte definitivo, cuando nosotros nos enteramos que los trabajadores, nuestros compañeros, no estaban percibiendo su sueldo, su salario, nosotros el otro día inmediatamente abrimos los portones para que ellos puedan cobrar su salario. Y sí, de última lo están usando. También le explicábamos a los trabajadores. Y bueno, que la jueza en realidad nos dio una razón a nosotros y le hizo entender a los compañeros que están adentro que la única salida es decir, que todos vamos luchando por lo mismo, es decir, por nuestro puesto de trabajo y por el trabajo. Sí, porque en definitiva los trabajadores que están dentro de la planta hoy tampoco tienen asegurado su puesto de trabajo, o sea... Exacto, eso es lo que le decía la jueza. Entonces, bueno, por lo menos hubo con los trabajadores adentro, hubo un pequeño diálogo. Quedamos de acuerdo, pero íbamos a sentar a dialogar y bueno, contaron nuestras inquietudes y las inquietudes de ellos, porque nosotros también nos interesa las inquietudes de ellos. Claro. Que no vamos tampoco con una bandera, con ningún tipo de bandera, solamente queremos que la empresa acate la conciliación obligatoria. Y que haga respetar las leyes. Exacto. Claro, la única bandera que tienen hoy ustedes es la bandera de la dignidad, bien levantada. Exacto, la bandera de dignidad bien levantada y la del trabajador. Por eso. Nosotros estamos, eso lo tenemos bien, bien presente y es nuestra dignidad. Bueno, Julio, te agradecemos esta comunicación, este diálogo bastante esclarecedor para nosotros que estamos lejos, pero venimos siguiendo desde el principio este conflicto. Y bueno, y creemos que, bueno, que lo que ustedes están haciendo, como dice Amanda, es una lucha por la dignidad de los trabajadores. Esto estamos tratando de que, así como nos llegan los comunicados de ustedes, que se por Facebook y eso, también tratamos que se divulgue por este medio. Y bueno, y lo principal en esto, Julio, es que nosotros no bajemos bandera. Ustedes tienen la razón, esa empresa es la que, y están dando una batalla gigantesca contra la empresa, el Estado provincial y el Estado nacional, que hasta acá también se hace el sordo y el mudo, no da opinión, y esta empresa sigue desoyendo las leyes, decidiendo las leyes que ellos mismos hacen, ¿no? Sí, por lo bueno nacional se están presentando cosas allá en el Ministerio de Buenos Aires, pero bueno, es como decís vos. También, bueno, agradezco porque sé que están al pie del cañón lo que está pasando con nosotros, es decir, ustedes siempre se están solidarizando con nosotros, eso también lo quiero agradecer públicamente. Y también, ya que estoy al aire, quería agradecer y decir, aclarar, porque también en el Facebook se está comentando muchas cosas, pero bueno, lo más importante que yo quiero aclarar es que, bueno, si estuvo bien o estuvo mal lo que pasó sobre el día de ayer, bueno, es decir, que yo estoy bien, gracias a Dios no me pasó nada, así que solamente tuve un golpe en la rodilla y bueno, y unos dolores en la cintura, pero gracias a Dios estoy bien. Eso quería también aclararlo un poco y bueno, y tratar de aclarar esta situación de ayer, que fue una locura, pero bueno, es decir, que yo quería aclarar eso, que estoy bien y gracias a Dios no me pasó nada, no fue a mayores. Bueno, Julio, nos alegramos muchísimo de que estés bien y que, bueno, y que, como bien dijo el negro recién, que sigan en la lucha y que no se rindan, que sigan adelante. Muchísimas gracias por... Nosotros estamos firmes y, bueno, el aliento que nosotros recibimos, como ustedes y como muchos trabajadores más, eso nos da mucho aliento para seguir en esta lucha, que es una lucha muy dura y bueno, y la tratamos de llevar adelante y con el apoyo que nos están brindando toda la comunidad de acá de Mercedes, de la provincia y bueno, de ciudades vecinas como ustedes, así que nos da mucha fuerza y mucho aliento para seguir en esta lucha que es muy difícil, así que bueno, quiero agradecerlo y bueno, esperamos que se solucione todo esto lo bueno, más pronto posible. Julio, mucha suerte, que te mejores, que estés bien, y bueno, y saludo a todos los compañeros y bueno, todo nuestro apoyo desde acá. Hasta la próxima, Julio, estamos en contacto. Estamos en contacto, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, chao, chao. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Thank you.

son, libre Mother Earth, gira y gira sin parar. Estás escuchando La Chispa. Gracias. Oh, pobre patria. Oh, pobres patrias. Oh, pobre patria. Quebrada por abusos del poder. De gente infame que no sabe del pudor. Se creen superiores y les va bien. Y piensan que todo lo que hay les pertenece. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Podés escucharnos a través de Facebook, en la página de Facebook, La Chispa Mendoza, y también a través de nuestra repetidora, Radio Perspectiva de Clase, los sábados y domingos a partir de las 16:30 en Lomas de Zamora, Buenos Aires. 16 horas. Ah, perdón, 16. Bueno, y para seguir un poco con el tema... que habíamos anunciado así en nuestro primer bloquecito, traemos esta noticia de que, bueno, la universidad hace un informe con respecto a la contaminación que se creó con este derrame de cianuro y lo peligroso, ¿cómo se podría decirlo? Lo malo que es para la población, claro. Y para nuestros recursos hídricos. Y bueno, que ha tenido una muy mala recepción de parte del gobernador de San Juan, ¿no? Sí, recordemos que todo esto se produce por un derrame de líquidos cianurosos, como ellos le llaman, uh-huh. ¿No? Como decir, no es cianuro, es agua cianurada. Entonces, como que eso como que le da menor valor, digamos, ¿no? Claro. Primero se habló de algunos miles, después de unos cientos de miles, y resultó, con el correr de los días, después de que se produce la denuncia por parte de los mismos trabajadores de la situación, que fueron casi 1 millón de litros cianurizados. Exactamente. El estudio que hace la Universidad Nacional de Cuyo, que determina que, más allá de que el cianuro se puede diluir en el cauce del río, el cianuro sigue siendo contaminante. Exacto, porque no solamente así como el cianuro, ¿para qué se usa en la megaminería? Se usa para sacar de la roca, despegar los metales de la roca, para sirve para eso el cianuro, ¿no? Ese es el proceso de flexibilización, que se llama, ¿no? De lixiviación. Lixiviación. Bueno, ese proceso que se produce con el... Para separar el metal de la piedra, de la tierra. De la roca. Por eso es que meten explosivos, meten bombas ahí. Todo eso va a un coladero. Por eso es que siempre se denunció que se usa muchísima agua. Y bueno, y el cianuro cumple esa función, ¿no? Bueno, eso en el lecho de un río, no solamente que se licuó en el resto del cauce del río, sino que a su vez ese cianuro sobre las rocas o sobre el lecho del río también ha ido generando eso mismo. Claro. Entonces, aparte del cianuro en el agua, se han liberado un montón de otros metales que hoy han contaminado fundamentalmente el río Jáchal, que abastece a la población de Jáchal y otras más. Sí, estas muestras fueron tomadas del río La Palca, antes de la unión del río Blanco y en la fuente de agua de consumo humano, ubicado en el pueblo de Monga, a 50 kilómetros de San José de Jáchal. Bueno, justamente que es un estudio hecho por una institución de respetar, como es la Universidad Nacional de Cuyo, por lo que hasta yo sé, no ha podido hacer no puede, no certifica porque ha sido hecho pedido por un tercero, pero sin embargo sí ha sido usado por un juez en San Juan que bueno, ha iniciado algunas actividades, algunas medidas contra algunos directivos de la empresa. Sí, ¿no? El juez Pablo Oritja, así se llama. Nosotros decíamos Pablo Ortiva, pero bueno, no lo vamos a tildar tan pronto. Esto, indudablemente, en síntesis, este hombre ha directamente acusado le ha mandado este proceso a Leandro Poblete, no, perdón, me equivoqué de nombre, a un gerente de la empresa de la Barrick en San Juan. Sí. Pero convengamos que este hombre no es la Barrick, es solamente un empleado, consecuente a sus patrones, por supuesto, porque está ahí en un cargo importante. Pero estamos hablando de que se está acusando a una persona cuando hay toda una corporación que contamina y saquea y explota en muchas partes del mundo, y se está tomando en cuenta solamente a una persona como responsable. Bueno, el procesado en este caso sería Carlos Cabanilla. Ah, ahí está. Gerente de Minas. Ángel Escudero, gerente de prevención de riesgo, y Osvaldo Broca, supervisor de servicios técnicos. Y bueno, y quizás estos acusarán a tres o cuatro obreros, sí, operarios que descuidaron el coladero. Sí, no cerraron la llave, ¿no? Claro. No, es que lamentablemente esto va a terminar, o sea, ellos lo están mostrando así, ¿no? Claro. Como una cosa que pasó fortuita, un accidente. Esto fue un accidente. ¿Ah? Sí. Pero con consecuencias nefastas para la vida y el medio ambiente de la zona, ¿no? Claro. O sea, eso no, nadie habla. Y bueno, y encima el gobernador Gioja se da el gusto de calentarse, porque ese es el término, y viene y hace declaraciones, pero la vamos a leer textuales, ¿no? Sí. Dice: no pueden venir a cagar así, no pueden venir de afuera a sembrar terrorismo, dijo el gobernador, ¿no? O sea, refiriéndose al estudio que había hecho la Universidad Nacional de Cuyo. Claro, y acusa a la Universidad Nacional de Cuyo de sembrar terrorismo. Bueno, o sea, que la... ¿qué está demostrando? Cuando uno es realista, es terrorista. Claro, no, bueno, pero ¿qué está demostrando? ¿A quién defiende? ¿A la población afectada por el derrame? ¿Ah? ¿O a la empresa? ¿A los intereses de las empresas? Claro. ¿Qué? Fundamentalmente esto, a los intereses. Clarito queda clarito. Para quién juega este individuo. Clarito queda para dónde juegan los funcionarios públicos de la provincia de San Juan. Y bueno, y tal es así, ¿no? Que son tan cretinos y desfachatados que, admitiendo el daño que han hecho, siguen repartiendo 2 litros de agua por persona en la población de Hachal, ¿no? Claro, y además, acá se habla solamente de este accidente, entre comillas, que nosotros decimos claramente que no es un accidente, que es negligencia de la manera en que se trabaja, o con los recursos que se trabaja y con lo que se está trabajando, que son sustancias nocivas, ¿no? Porque, por ejemplo, los trabajadores de la Barrick han hecho declaraciones donde dice que con palas excavadoras se hacen zanjas por donde transita el agua con cianuro rumbo a los piletones, y tienen que manipular estas mezclas, por lo que el riego es permanente. Además, el cianuro es otro problema. O sea, hay accidentes que se van dando continuamente, ¿cierto? Y donde se está provocando estos accidentes de derrames de cianuro que se hacen con normalidad, solamente que no a tan gran escala. Claro, y por eso, no han tomado estado público. Exactamente, no han tomado público y no han sido, no estamos hablando de millones de litros, o sea, de 1 millón de litros, como este último, pero sí se hacen... se está trabajando mal. Claro. Y la gente se está enfermando de cáncer por todos este mal funcionamiento que está teniendo esta empresa. Claro, mira, yo acá, por ejemplo, Mira, acá hay algunos testimonios de trabajadores de la Barrick que, por ejemplo, uno dice: mi problema es como si me hubiesen llenado los pulmones con vidrio esmerilado. Se llama neumoconiosis. No, neumoconiosis. Ah, bueno, sí, es lo que dijiste. ¿Y es que dije? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo era? Bueno, neumoconiosis. Y es muy común entre los mineros, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Después hay enfermedades como el polvillo que respiran permanentemente porque las explosiones quedan en el ambiente y bueno, es parte de lo que absorben los trabajadores permanentemente al respirar, ¿no? Y dicen también, los que no tienen estas afecciones están con arsénico en la sangre, son hipertensos por el trabajo. La RT dice que uno de ellos dice que le han diagnosticado asma laboral. Lo que dicen que se hace acá, como funcionamiento también para evitar que se los trate, o sea, que se les adjudiquen todas estas enfermedades a la empresa, es que los toman por 6 meses. Claro. Y los despiden. Hay despidos masivos. Mirá, dice: el plantel de obreros de la mina asciende a 3.800 operarios. En diciembre de 2013 fueron cesantes 2.500. En abril del 2014 no se le renovó contrato a 1.900. Cada 6 meses se deja sin trabajo contingentes obreros que vuelven a sus casas, no solo con las manos vacías, sino con sus organismos contaminados. Bueno, esto, señores, es la Barrick, esto es lo que defiende el señor Gioja. Y es también lo que defiende el fiscal de San Juan, el fiscal de Estado de San Juan, un tal Sanctis, Guillermo de Sanctis, ¿no? Que envió una carta a la Universidad Nacional de Cuyo para reclamar. Reclamando el daño que se estaba provocando con este tipo de informes, ¿no? Y denunciando que se está manipulando la información del estudio científico. Bueno, estos señores, como decíamos, es a quienes representan, ¿no? En vez de representar a la población afectada de Hachal y otras localidades aledañas, están cuidando los intereses de una empresa que ha demostrado su inoperancia y su irresponsabilidad para la explotación minera. O sea, y que si no hubiera sido por la conciencia de clase que tienen los trabajadores de esta empresa, no nosotros como ciudadanos y la gente de Hachal como pobladores del lugar ni enterados estarían de la gravedad de la situación. Bueno, por eso es que nosotros insistimos, ¿no? Incluso por los intentos que hay acá en Mendoza por parte del lobby minero, de intentar hacerle perder peso constitucional a la ley 7.722, que es una ley que le arrancó el pueblo mendocino al gobierno de aquel entonces radical de Julio Cobos, que antes de seguir pensando y frotándose la mano en los futuros negocios que puedan emprender o ser beneficiarios, que observen el gran daño que se le está haciendo a las poblaciones aledañas donde se producen estos emprendimientos megamineros, ¿no? Es mentira que generan trabajo, es mentira que porque la población de San Juan sigue siendo tan atrasada como cualquier otra de cualquier país. En Catamarca, donde hay también emprendimientos mineros antiquísimos, no ha sido solución para la población, ¿no? Y de hecho, en San Juan, que tiene un clima muy parecido a lo que es la provincia de Mendoza, la producción de alimentos a la que ellos se dedicaban antes de los proyectos mineros ha disminuido también de manera notable, sí. Puesto que el agua no es suficiente para el riego de las tierras. Exacto. Y además de que son aguas ya contaminadas. Exacto. O sea que, ¿quién va a querer comer eso? Uno de los de las consecuencias más inmediatas que hubo después de este desastre ecológico fue justamente para los pequeños y pequeños y medianos productores de la zona, de que nadie les quería comprar su producción. Entonces, este accidente, entre comillas, ha sido realmente una catástrofe ecológica. El daño que se ha hecho es monumental, es exponencialmente al millón de litros cianurizados. Es exponencialmente mucho más grande, ¿no? El daño. Exacto. Que ha generado, por no solamente por el daño en la contaminación, sino por el tiempo que puede llegar a durar esta situación. Y las consecuencias que puede traer para la vida, ¿no? Para Exacto. los seres humanos. Entonces, y para la fauna también, bueno, del lugar. Yo creo que esto es una advertencia para los señores lobistas mineros de Mendoza, para que de alguna vez por todas dejen de pensar en sus negocios particulares, para empezar en el bienestar de la población, y dejen las leyes que ha conquistado este pueblo para su defensa y su preservación a futuro. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con el último bloque de La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. No sé qué hacer, ni tengo con quién. Llegamos al último bloque de La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y bueno, no queríamos dejar pasar por alto, porque dentro de... Sí, estamos de horitas, unas horas nada más. Sería nomás. El natalicio, perdón, me equivoqué. Siempre me pasa. Se conmemora la caída del combate. Exacto. Del comandante Ernesto Che Guevara. Nosotros en la bandera de La Chispa tenemos un puño en alto, que significa la fuerza y el poder de los trabajadores en lucha, y al Che Guevara debajo de una estrella, que bueno, que es un poco lo que nos guía, ¿no? Esa concepción guevarista de la vida, que es lo mejor que nos pudo haber enseñado y dejado para las futuras generaciones un revolucionario como Guevara, ¿no? Que Exacto. es sentirse afectado por la más mínima injusticia que se cometa en cualquier rincón del mundo. Por eso La Chispa hace lo que hace, por eso hablamos con gente de San Luis, hablamos del problema que tienen los hermanos de San Juan, hablamos de los problemas que tenemos nosotros los mendocinos. Y como nos sentimos identificados con la clase trabajadora y somos miembros de la clase trabajadora, no podemos dejar de recordar en este día al comandante Ernesto Che Guevara, ¿no? Presente hasta la victoria siempre, ¿no? Hasta siempre, comandante, seguimos tu lucha, lo intentamos por lo menos, y sí tenemos esa concepción, como dice el negro, de no dejarnos, o sea, que las injusticias no sean algo que nos resbala o que podemos mirar para otro lado y dejarlo pasar como si fuéramos personas sin sentimientos, ¿no? Exacto, y bueno, y él nos demostró que se puede. Él demostró que se puede, ¿no? O sea, su vida evolucionó de ser un hijo de una familia acomodada, se transformó en un luchador y se entregó primero por la profesión que eligió, que era ser médico, y después se entregó a un proceso revolucionario, que no lo quiso solamente para circunstancialmente el país donde él estuvo, Cuba, donde aportó muchísimo, no solamente como comandante de una de las columnas del ejército revolucionario, sino también como funcionario, como ministro de Economía, ministro de Industria, presidente del Banco de Cuba, y bueno, y en un determinado momento canciller y ministro de Relaciones Públicas de la isla y del proceso revolucionario cubano. Murió en la suya, porque la revolución no tenía fronteras, él era un hombre de la humanidad, y así históricamente se lo ha reconocido. El tiempo lo terminó reconociendo como tal, ¿no? Es un hombre emblemático en América Latina, en Europa, en África, en Asia, y bueno, y fue y es una estrella señera para muchos que se ven reflejados en él, y bueno, intentamos cambiar lo que hay que cambiar, ¿no? Un sistema injusto, por una sociedad mejor, donde el hombre sea hombre, y donde sea verdaderamente el eje de las cosas, el hombre. Exacto. Y para algunas chicas que nos escuchan, que les gusta que tengamos en cuenta el género, el hombre y las mujeres. Bueno, eso es nuestra misión, nuestra visión de esto, de esta fecha que se va a conmemorar. Muchos hacen festejos, muchos hacen conmemoraciones, muchos hacen actos. Bueno, nosotros lo recordamos así, y bueno, y nuestro compromiso militante es en cada programa tratar de ser un poquito más guevarista que el anterior. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, esto fue todo por hoy. Gracias a Patri por estar con nosotros hoy también en los controles, y bueno, hasta el próximo miércoles. Seguí escuchando La Chispa, a ver si logramos encender la voz del pueblo. Chao, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Aprendimos a quererte.